difumina el invisible destino que se impone en tu vida, deambulando por calles, aceras y portales, rutina repetida, insaciable. Hoy de nuevo sales vendiendo pelis junto a tu gente, te proteges y vences, echa oxígeno a la mente, mantero, respira fuerte. Hoy tampoco se abrirán horizontes más allá de munifas y polis cabrones, así que corre, pilla tus CDs y tu MP3 lleno de ritmos resistentes. Inunda mis oídos con tus canciones, rapa borbotones. Dicen crisis cuando los ricos no llenan sus arcas, vagos dicen o ladrones cuando tiras de la manta. Bin versenk me, me doch chi di gmeta. Bin gupta homa di ma like papel. Manek samay lochenen. Jack, homa luma kei chont. Mujab yub polis. Di ma sana lak laje nen. Futi ma tatu nen. Dugel me chigri, sama khol jeh. Ma fane khalat, bird se jot. Mujab ma ben daget papel. No ma genel mi reo, li ma life is in papel. Kan bok, ga vipu bipu. Gen di chi bedda mi, doch nyak tu. Vipu bipu. Gen ichi bedi mi nyaktu. La frontera su poder ha demostrado, pero aquí estoy de nuevo en la calle plantado. Aquella esquina es vigilada por mi hermano. Somos sin papeles, tus derechos un fracaso. La vida pa' nosotros acaba de empezar. Si llegamos moribundos y sin poder andar, no nos queda nada que demostrar. Si a tus barcos por asaltar nuestro mar. Piratas sin parche en el ojo ni pata de palo. Se enfrenta cada día policías y corsarios. Por las GAES perseguido, por la madera arrestado. A mí no me engañan, esto no es por haber pirateado. Esto es cuestión más bien de saber que si eres negro y precario, no tienes nada que hacer. El poder a su antojo quiere hacer y deshacer. Y la crisis y el paro son excusas que te crees. Del revés está el mundo, ya lo ves. Unos mueren para ver a otros crecer. Desmesurado, descontrolado. A cuánta gente en el CIE hoy han apaleado. Y me muero de tristeza, pero no pierdo la entereza. Me levanto, no lo dudes, hermano. Estoy contigo, estoy a tu lado. Documentales, firmas y homenajes. Y nada es suficiente para esos personajes. De relojes de oro y muy caros trajes. Eso no impedirá que los manteros se levanten. Madrid, 16 de octubre arde. Salen los sin papeles, toman la calle. Gritan libertad, no más penas que llorar. Despenalizar la manta y su dignidad. Estamos al abordaje de aquella asociación. Que gran marrón, suenan pasos en el corredor. Toc, toc. ¿Quién es? Vengo a cobrarte mi interés. Ni hablar, molo muy dole. A ver si tú te crees que esto a mí no me duele. Piensa bien, ¿quién es el responsable? ¿Quién sostiene firme sobre mi cuello este sable de precariedad absoluta? Niegan mis derechos tras la ley, ellos se ocultan. Marabunta de saqueadores que esperan mi despiste como feroces rapaces. Niet de bury, teñar un ken. Mbola moy dole, xexal sa bop. Ñett du bëré té ñaara mën kenn, xexal sa bop mbola moy dole. Donc salam alaykoum, del swat nañu tay dimanche 12 septembre pour continuer ak yeen programme Radio Dunia Diaspora comme niñ leen koy faral di tégalé dimanche bu nek. Donc depuis fi à partir de la radio Koukaradié 107.3 FM, donc mo ngén ñu japp su féké da ngén yoré poste radio, mo ngén ñu japp ci fréquence bande FM 107.3 FM manam ñi nek fi ci Oviedo ci Asturias. Bu féké à travers internet, bon ngén ñu japp da ngén di def www.radioentoutlettres et luego et après la lettre q et la lettre k et .org, donc radiokuka.org. donc su ngén défé radio en toutes lettres la lettre q et la lettre k.org, donc ngén dugu ci programme radio bi. Légui su ngén ci duggé, bon mën ngén ñu déglu en direct wala mën ngén ñu déglu aussi programme yi ñu enregistré ba paré. Donc su féké ni la, donc là on émet en direct, donc mën ngén duggu, mën ngén participer aussi effectivement su ngén ko bëggé. Donc di wax na rek sen programme la, donc c'est une tribune ouverte à tous les auditeurs de la diaspora, et en commençant par la diaspora depuis l'Afrique, donc yégg ñew Europe, Amérique, parce toute la diaspora quoi, bayiwuñu kenn. Donc di wax na rek ñu ngi tambalé ak morceau bi morso hip hop labs again crisis bi nga xamantene wa collective mantero yi top mantero yi nek matrix donc ñom ñoko door une façon de contribuer à la lutte de résistance contre l'oppression contre la répression policière contre disons ce racisme institutionnel donc dara dañuy del ci wa tay rek continuer ak den cette résistance contre pues ces politiques anti ces politiques racistes anti immigration etc donc da ngeen may ma djokko ak suñu mbokk nasarani mbokk espagnol yi donc wax ak ñom ci kalama ko ci après ñu continuer animation bi. Pues nada, vamos a empezar con esto, como siempre, con ese título de Hip Hop Labs Again Crisis, que hicieron los top manteros de Madrid para resistir contra esa política anti-inmigración de la Unión Europea pues del gobierno español también. Decir que nada, aquí estaremos resistiendo contra esas políticas racistas, pues anti-inmigrante. Nada, vamos a seguir con Nicolás Menem de una banda africana, una orquesta que hace que toca a ritmo afrocubano, que llamamos el ritmo afrocubano. El título se llama Viva África. Lo canto Nicolás Menem desde Senegal. Que deseamos a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora. Sin olvidar a María la Informática, a toda su familia, sin olvidar también a DJ Ismael desde La Calleja. También sin olvidar a DJ Pap Musa, a Aida y a todo ese mundo. Donc gars ñu déglu yéne mo morceau bi ñu déglu ndo Nicolas Menem morceau bi mu tuddé Viva Africa. donk ñoko deglundo muy Nicolas Menem ke Biba Africa di wax ne liggey ndey añu dom donc muy lo xamantene luñ dul wérante la donc ñun liñu gëm la quoi donc compte tenu de notre culture donc yaay lu am solo lo luñu wara respecter la donc c'est ça pues nada vamos a seguir seguir informando a la gente nada decir que el martes 14 pues tendremos un programa en directo desde la Radio Cuca, pero desde la fiesta de San Mateo. Entonces, desde vamos a emitir desde el casco urbano en el Folies. Pues vamos a pues dedicar la muy buena música con Aida y para sensibilizar y dar a conocer lo que se llama la ruta contra el racismo y la represión. Pondremos mucha música, muy buena música de todo el mundo, sensibilizando a la gente el día 14 de las 6 de la tarde hasta las 8 con Aida de la ruta contra el racismo y la represión. Sino decir que pues ese mes también de septiembre pues tenemos un montón de actividades. Por ejemplo, el día 21, martes 21 y martes 22, de las 6 de la tarde hasta las 9, tendremos un seminario de formación de la ruta contra el racismo y la represión en Cambalache con un profesor que se llama Elhaj Ahmed Assandoy, profesor de literatura de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, en Senegal. Pues los que tienen interés para asistir a ese seminario, decir que sí, que está abierto y que se puede inscribir. La inscripción es previa, la inscripción previa es necesaria. Entonces, que está abierto, que ese seminario, y cualquiera que tiene algún interés para participar a ese seminario, pues se puede apuntar en Cambalache o mandando un email a esa dirección de Cambalache. Y nada. Vamos a seguir con la muy buena música. Y vamos hacia Jamaica con Yusundur para escuchar un título que se llama Bamba. Bamba, recuerda que es el fundador del muridismo y que ayudó mucho en la concienciación en la lucha de resistencia contra el colonialismo en Senegal. Aquí a través de ese título, pues Yusundur, que es discípulo de esa confrería, de esa confrería, pues le está homenajando Mambamba. Entonces, dedicamos ese estupendo título a Gilbert Alberyun desde Senegal, desde Kaolack, y a MNS. Le dedicamos también a Aminta Diop, a Moussa, a Dabasibi, a Amisam y a todo ese mundo que nos está escuchando. Mambamba. Jahle baya, tafani ko bamba, mune kumbab, mune kuya ni wondo ton saborom, te do ton samorom, te waktu giliga, so julu waktui, dinga ton saborom, te bojile sumu birgal dinga nyuton, bamba sani derbeje. Tu vas pas déjà. Wetiala, lolo moy dundugo remember, every sound of the drum that you hear is an African beat. And this is the sounds of Africa. This music comes from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. And listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's a one called Yele. The ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. The ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say Yele. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection must have been there. Baba Mar. Bama di Waro. Pull up it up. Come on, the viola, mingo, the guille. Senegalese music called Yele. Senegal is a country in West Africa between the Gambia and Mauritania. In the past it was used by the slave trader to buy and sell people like a second hand car. From Gore Island near to Dakar, millions of blacks sent from Africa. Well, if I them sent to America, some of the ones they could manage them sent to Jamaica. Now listen how the music have a reggae flavor. Something Bob Marley would be proud of. And if you're looking at the facts of Senegal, sister. Senegal information. Dakar is the capital of the nation. Population around 7 million, about the size of England plus Scotland. 1658 colonization. Colonization by the Frenchman. 1960 independence come. 300 years of revolution. Where they born in Jamaica or England. Where they born in America or your African. Could be a Japanese or a Australian. Everybody happy rock to the yellow pattern. Original African, this is Yele. The ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. The ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. Okay, donc Senegalese music called Yele. Pues acabamos de escuchar a un estupendo título de Baba Mal que se llama Yele. Yele, pues es el título, pero Yele también es un género musical que se aparenta al reggae jamaicano. No es una casualidad, pero dijeron que el reggae también tiene sus raíces africanas. Entonces, Baba Mal fue a Jamaica para cantar el Yela, que llama Yele o Yela, a los jamaicanos. Y se dieron cuenta que esos dos ritmos, el reggae y el Yela, son de los mismos abuelos. ese ritmo yela es de una etnia alpularen, la etnia de Babamal, que es una etnia prima de los Hereres. Pues nada, vamos a decir que el yela, ese ritmo, pues sí, los griots pues lo cantaban, siguen cantándole, pero al principio pues solo unos tenían el privilegio de escuchar el yela. Ahora pues las cosas han cambiado y el yela pues quiero decir que las cosas ahora han tomado un aspecto comercial lucrativo, y por eso pues cualquier gente que tenga dinero para comprarse pues un CD pues puede escuchar el yela, pero antiguamente pues el yela pues no cualquiera podría escucharlo. Vamos a seguir con pues la música, pero cambiando un poco de ritmo. Vamos a escuchar a Ismaël Lo desde Senegal con un título que llama El Raciste, donde pues denuncia él el racismo y dice que es una falta de conciencia, porque la sangre del blanco, del negro, del amarillo, del rojo, pues igual, que nunca podemos tener una sangre blanca o una sangre amarilla o una sangre negra, o pues como suelen decir, sangre azul, no. La sangre es igual, sea donde sea, pero es lo que denuncia aquí Ismaël Lo. Y para decir que solo hay una raza, es la raza humana. Entonces, dedicamos este título racista a Martin Ellinger, desde San Claudio, a Elena, Esema, a también Susana, y le dedicamos también a Marie Pourachil, desde Gijón, y le dedicamos también a Pilar Quintana, y a Nacho, a Almude, a Cristina desde Mauritania, Cristina Boño de Gludon, que ya como mi amombi Balmar. Y le dedicamos igualmente a Cheikh Wad desde Granada. Donc, Cheikh Boño de Gludon, yo ya mon morsobi raciste. Donc, de le coyone, de le wakne balmar, balnanyu, yalin yale bole bal. Thank you. As-tu déjà vu du sang noir? Non, non, non, non, non. As-tu déjà vu du sang blanc? Non, non, non, non, non. As-tu déjà vu du sang jaune? Non, non, non, non, non. Xel gata xel la jarama Nelson Mandela donc Nelson Mandela sigil na darbu ñuul Nelson Mandela donc di bagn kat di ki ñu wax ben symbole ben statue vivante donc mom mu ngi dundu ba legi yalla nako yalla may wër ak fekke ak gud fan mu gëna dund ak ñun waye mom ñoy ñuy wax symbole vivant statue vivante mom ci la bok donc mom presque il a consacré la moitié de sa vie à lutter contre toute sa vie je dirais mais presque moitié existence am yeb dañ ko tej kasso mais mo nekkon nit bu am conviction donc jaral ko donc genre façon xatal bu nek def nañ ko wañi nañu ci njabotam tas nañu njabotam ray nañu ay xaritam ray nañ ñu nek mais gëm bi mu gëm que né affaire yi mëna changer donc mëna changer il voulait pas dire que dafa jël nit ku wex tek ko ci kaw nit ku ñuul ba jël nit ku ñuul tek ko ci kaw nit wex mais sa lutte le jour où on l'a libéré il a dit que du lolu lutam mom moy manam rétablir la justice rétablir justice nak moy yamalé yamalé wex ak ku ñuul yamalé xé yamalé ku xonk ak ku jaune yamalé ku ndaw ak ku mak ñamalé ñep donc ce qu'il a fait et il a démontré quand on l'a élu président premier président noir de l'Afrique du Sud donc mu jaar fi vraiment on peut dire comme ñun ñu wax suñu culture mom dafa may quoi parce que yani ku ci mëna jaar am ben comportement bo xamantene woné nga ko woné doylu donc da fay doy war quoi parce que aduna bi dafa bari terelo dafa bari jaxse jaxaso trop on a vu beaucoup d'exemples des gens qui une fois dans le qui des gens qui dans l'opposition ils prenaient un discours populaire un discours bo xamantene dañu bëgg rétablir justice un discours de paix etc mais une fois au pouvoir bon on voit que ñom dañuy xawa sopeku sen discours day changer sen defulé day changer ba des fois duñ leen xamé sax mais mom yalla mayna ko Nelson il a tenu le même type de discours avant le pouvoir pendant le pouvoir et après pouvoir donc di wax ne rek donc mom war nañ ko jaajeufal Afrique bu amone yenen 5 figures ba 10 yu melni mom je crois que légui ñu yegg fi nga xamantene mom le premier monde yegg pues nada donc dañuy continuer rek ak musique bi donc deglu benen morceau bo xamantene ala la koy sundur today ala di sargal yalla di delo ndukal yalla di wax ni bo ñun nit mo doy war rek quoi nit buy dem bay weddi mba muy ñak gem mba di moy c'est parce que yep ci kaw mbaxu yalla la quoi muy lo xamantene ñun dañ ci and à 100% pues nada vamos a escuchar Yusundur con un título que llama el Allah. Allah es el Dios único, el nuestro Dios. Y que Yusu pues le está homenajando aquí, le está dando, le está alabando, dando las gracias para ayudarnos, etc. Sino antes, pues en el título que acabamos de escuchar de Ismael Oloracis, pues decía él que tenemos también que alabar a Nelson Mandela, porque Nelson Mandela, pues, pues es un ejemplo, un símbolo vivo, una estatua viva. Que él, pues, si tendremos unos otros políticos africanos, 5 o 10 como Nelson Mandela, pues creo que ellos podrían sacar a África de ese pozo, de esos problemas. Porque él fue, es, hasta el día de hoy, un ejemplo vivo, y que por eso tenemos que alabarlo, que darle las gracias, y que inspirarnos de su caso, de su ejemplo. Y vamos a escuchar a Yusu. Allah. Ci barke sunu sang Seyna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalna ñu yalla xir ci bokkam bi jahi jaadu cheikhuna sanusi jaadu cheikhuna sanusi mami cheikh jaadu cheikhuna sanusi du cheikh amir fa jaadu cheikhuna sanusi jaadu cheikhuna sanusi jaadu cheikhuna jaadu cheikhuna sanusi jaadu cheikhuna sanusi mami cheikh sanusi jaadu cheikhuna sanusi phénoménal, phénoménal, estupendo. Donc, ñoo ko déglando, Youssou Ndour di sante Yalla, di wax né yenn say ñu top xéewal yi nga xamantene Yalla moñ ko xéewalé ba faté koy jaamu. Té mom bu ko néxon rek légui dotuñu xam fan la suñu bundu kër fété. Donc di wax né donc li ñu war mo moy di top ay santam, di baye ay térem. Ma and ci ya 100% xana di len wax ne rek ñu ngi soga joge ci chahru ramadan donc ramadan comme niñ ko xewon nak ab école la école bo xamantene daf ñuy souxat daf ñuy may ñu inspirer wat recharger recargar las pilas comme nikoy kassiano di waxe sarjo ak batterie ba nga xamantene lepp dina leer pour ñu mën ko tek ci yoon du ñak nak yenn say ñu jëng wala yenn say ñu joom mais buñu joomé buñ ci rendre compte ba ñu wax ñuko nañu nangu te del ci wat djégelu xamné borom bi c'est le miséricorde c'est le tout miséricorde pues nada de ce que esa émission de Radio Dunia Diaspora pues la hacemos en collaboration con Asturias Acoge et Asturias Acoge es una asociación de acogida a inmigrantes vengan de donde vengan y que su ubicación es en la calle Oscura número 3 primera derecha y por su teléfono es el 985-20-3992 y su correo electrónico asacoge@gmail.com. Pues nada, decir que Asturias Acoge pues tiene muchas áreas, tiene tres áreas, la área educativa, la área jurídica y sensibilización y la área social. Y que pues cada una de esas áreas pues funciona regida por un reglamento interno y mediante reuniones de sus voluntarios junto con los socios reunidos en Asamblea General de la línea a seguir por la asociación con el único respeto a los estatutos y nada y más informaciones pues se puede obtener pinchando entrando en la página web de Asturias Acoge Asturias Acoge pues escribes asturiasacoge.org y entras en la página web de Asturias Acoge. Ahí puedes encontrar más información sobre Asturias Acoge y las cosas que hace. pues donc mbokk yi di wax ne rek donc ñuy deglu muy suñu mbokk dekk ndoy suñu mbokk doxande mi nga xamantene dañuy nekk fi moy sénégalais yi waye moy aussi yenen doxande mi nga xamantene dañ joggé ci yenen gox yépp parce que association koxé nek na ben association bo xamantene du pour sénégalais yi rek mais association la pour tous les immigrants et de tous les horizons donc di wax na rek association koxé mo ngi liggéey ak 15 nationalités différentes ño xamantene ñom ñëpp ay immigrants lañ ay émigré lañu donc fi ci Oviedo fi ci Asturias di wax na rek mom ni muy fonctionner nak dafa am ñetti air géographie ñetti air donc air administratif donc ñu tuddé ko areas en castellano donc il y a la section éducation éducative il y a la section juridique et sensibilisation et il y a la section sociale donc la section éducative c'est celle qui s'occupe de l'enseignement bon, de l'apprentissage je dirais de l'espagnol aux émigrés et il y a aussi la section juridique et sensibilisation et dont je suis le responsable donc qui s'occupe de sensibiliser et de faire d'organiser des consultations juridiques et gratuites aux émigrés et qui s'occupe aussi d'organiser des manifestations de sensibilisation pour revendiquer beaucoup plus de droits, pour lutter contre la répression policière, pour lutter contre ce racisme institutionnel. Et en dernier lieu, il y a l'aire sociale parce qu'il s'occupe du domaine social, comme son nom l'indique. Et on a ce qu'on appelle repéro en espagnol. Donc, on a une chambre d'habillage, je ne sais pas, où on peut obtenir gratuitement des habits, des jouets pour enfants, des habits. Et aussi, dans cette section sociale, on s'occupe aussi de l'organisation d'activités récréatives, de sorties et de pas mal de choses. Donc di wax ne rek donc association assurance ko xey ene ko mom ñun ñoko mom ñoko bok donc kep ko xamantene am nga len lo xamantene def la déssé lèr ma len lo xamantene dang ko soxla ba len lo xamantene dal bëgg nga ko donc bo fa jégué lepp ñom li ñu mën inshallah dañ ko def té gratuitement amul naxaté amul lenen di wax ne rek assurance ko xey mu ngi nekk kaji oscura numéro 13 primero derecha. Donc, c'est numéro de téléphone du 985-20-39-92. Donc, c'est un courrier électronique, un email, asakoré@gmail.com. Donc, si vous avez beaucoup plus d'informations, sur le site web de Asturias-Akoré, il suffit de venir asturiasakoré.org. Nga dugg ci sen page web bi donc fofu ding fa gis beaucoup d'informations donc complémentaires xana dara di wax ne rek dañuy continuer avec la bonne musique donc delwat deglu benen titre bu Nicolas Melem bu mu wey la bamba mais la bamba bi wutena ak Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamantene yu sundu roy nako pour rendre ko hommage bi la bamba c'est une chanson de fena espagnol bu yag traditionnel bo xamantene wey kat yu bari ñi wey afro cubain wala salsa donc reprendre nañ ko fi Nicolas Melem dikoy weyat mais bon de façon bon il se l'est approprié ba paré woy ko pues à l'africaine pues nada vamos a escuchar la bamba de Nicolas Melem con un ritmo que llamamos afro cubano Nicolas Melem es un artista uno de los más famosos de ritmo cubano y que se toca ahí en África y forma parte de la banda que se llama Africando. Donc vamos a escuchar a la bamba y que dedicamos a toda la diáspora. Bamba. Bamba, bamba, bamba. bamba, la bamba, bamba. Phénoménal, phénoménal, la bamba, oui, l'élène, la bamba. Donc, nous avons dit que nous avons Nicolas Menem. Donc, Nicolas, nous avons présenté Domo Djolof, nous avons présenté Domo Africa. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que côté bobu, côté culturel, côté artistique, pour être un jambar. Nous avons dit que nous avons continué. Ak la musique di wax ne rek bon donc Assurance Accoré comme niñ ko don waxé Assurance Accoré nek na ben association bo xamantene vraiment jambal lañu gatché ngalama donc wonañ len delo ñugul di wax ne rek amna area biñu wax area éducative. Donc jamono yi bu ngeen xolé ci vacances yi bon gaay yu bari bon toi bi parce que ñom dañ gëm vacances donc gaay yu bari dañ demone vacances mais maintenant les vacances sont finies donc on doit retourner en classe donc di wax ne rek responsable area éducative bi donc mu ngi convoquer ben réunion mardi 14 à 7h30 pour être ci direction Assurance Accoré pues nada tenemos un aviso et que pues de la área educativa et que pues la vocal de la área educativa María la informática sí está convocando a una reunión a todas y a todos los voluntarios de esa área educativa a una reunión el martes 14 a las 7:30 de la tarde en la sede de Assurance Accoré. Es decir que pues Assurance Accoré está en la calle Oscura número 3, primero derecha. Entonces vuelvo a repetirlo. Se convoca a una reunión a todas voluntarias de la área educativa el martes 14 a las 19:30 en la sede de Assurance Accoré. Pues después de las vacaciones pues hay que volver a trabajar supongo vamos a seguir con dando la muy buena música volvemos a África para escuchar el título que se llama New Africa de Youssou N'Dour donde decía él que si África tiene una cara, pues el que casi mucha gente pues conozcan esa cara, de es sinónimo de negativo, que es sinónimo de guerras, que es sinónimo de VIH, que es sinónimo de problemas. África dice él también que tiene una otra cara. Es la el lado positivo, y pues a veces tenemos que hablar de ese lado. Y nada, lo que decía esa escritora también, que me gusta mucho, que una nigeriana joven, escritora que se llama Chimamanda Adichie, lo que decía: "The danger of the single story", decía que el peligro de la historia única, porque ella también decía esto, decía que muchas veces suelen hablar de África, pero no de forma completa, pues contando solo una parte de la historia. Decía ella, sí, que esto no es mentira, es verdad, pero que existe una otra cara, y a veces para tener toda la información, todo para tenerlo claro y completo, tenemos también que hablar de la otra cara, y así cada uno podría valorarlo. Entonces vamos a escuchar New Africa de Yusundur, que dedicó a María la informática y vocal de la área educativa, y a toda su familia. Le dedicó también a Pilar Quintana, a Charo Rosario, pues la presidente, pero que no quiere hacer nada de eso. Siempre me riñe, me dice: "Oye, Adama, que yo me llamo Yaro, no hay que presentarme", pero sí, yo lo voy a presentar, volver a presentar. Entonces dedicamos ese título, África, New Africa, a Yaro, a Elena, a Amalia, a su padre José. Le dedicamos también a Cristina desde Mauritania, a Marta, a Elena, la otra Elena Rodríguez López, y Elena Kanga también. Dedicamos New Africa a todos los beneficiarios de Asuras Acoge, y a quienes deseamos buena fiesta de Corite. Corite es la fiesta del final de Ramadán, y que se celebró ayer, antes de ayer, aquí en África. Donc gars ñu déglu ñu ko déggundo, donc ma leen di may morso bi New Africa de Yusundur. This is the song talk about Africa. Here sometime when you talk about Africa, there is a three things: poverty, war, and AIDS. It's not the only image of Africa. We have happiness, freedom, hope also. New Africa. Man Yusundur, mangi wo bepu domu Africa. Nyu boku khalat, boku kis kis boku ye. Sans frontières, bolismu am tiliki. Waratu nangu kene ñu di ñu feewale bul jité rew fokk ne la fa nek yow ya ko mo ngit bu deugur dala wala fekk nga bëgg sa rew te sa ku dimbal ne ca fekk loxol ko wa We Africa. We jam to be fake, wow. Na la fake yo, ak se yum tu ka, bi chuk bi gaw na. Nyata du bere, ti nyara man kena, wow. Yon wi sore na, temeti na, na nyuko waja. Bodul na pekat la yu de forma. So kon do tul nit de do to khat lu dul fento suma señon africa ben nit mo gey gité ñu bolé suñu xalat ak suñu doole joko ma ñu mi frontière ya takal yon ni ba ñepp gisé cien joti ki walk together keep on walking Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah, Stephen Biko, all you people, Africa. Bueno, bueno, bueno, fenomenal, estupendo, estupendo, pues, fenomenal. Youssou fenomenal donc ñoko deglundo muy Youssou don way liñ wax ñu Afrique di wax né rek Afrique donc c'est vrai que Afrique bari na ay jafé jafé wayé nak yéni say dina bax ñu wax ci yenen ni quoi yu dul jafé jafé yi mais continuer di wax ci jafé jafé rek sans baña wax xéwali aussi da fay xawa doy war donc mu nekkon aussi lu bax donc pour rétablir la vérité dara xana rek dañuy continuer ak activité yi dem ba Jamaïque pour déglu ben morceau buñ wax waiting bain bu Bob Marley bo xamantene donc dañ koy may auditeur yeb depuis ñuy déglu depuis Amérique OK pues phénoménal et nada vamos a seguir si connais muy buena música supongo que pues está bueno et vamos a hacia Jamaica para escuchar al más grande maestro de todos los tiempos. Yo me refiero a Bob Marley con un título que llama él Waiting in Vain. Decía que I don't want wait in vain for your love, que pues no me gusta esperar en vano tu amor. Y pues que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora donc morceau bi ñu koy may ñepp ñi nga xamantene ñu ngi déglu Radio Dunia Diaspora ak ñepp ñi nga xamantene manam ñu ngi bëggante mba ñu am problème yu démé nonu donc di leen koy may di wax né Bob Marley nek tout ko xamantene dañ koy présenter légui donc vraiment mom jambar la ci fan bi mu nekkon buñu paré ci lool nek xamna ñu del ci wat touti wax activité yi nga xamantene donc gaay dañ koy envisager ci luñu wax route contre le racisme et la répression. Don't treat me like a puppet on a string. Waiting vain. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain. I don't wanna wait in vain. But I'm waiting on. That I'm waiting on. Bueno, fenomenal con este estupendo título de Wait in Vain de Bob Marley, donde decía que I don't want to wait in vain for your love. Et decía también it's your love that I'm waiting for. Et vamos a volver al programa de la ruta contra el racismo y la represión, y que el próximo martes, el martes 14 de septiembre en el San Mateo en la plaza cerca de la catedral, cerca del tribunal, pues en el kiosco de la radio Cucarache, pues vamos a emitir en directo el martes 14 de las 6 horas de la tarde hasta las 8, poniendo la muy buena música, difundiendo comentarios sobre las actividades de la ruta contra el racismo y la represión. Vamos a hacerlo con Aida. El martes 21 de septiembre, el miércoles 22 también, de las 6 de la tarde hasta las 9, pues se va a hacer un seminario de formación con la ruta contra el racismo y la represión en Cambalache. Ese seminario pues lo vamos a hacer con el profesor Elaja Amadou Ndoy, profesor de literatura española en la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar. Y que pues este seminario está abierto a todos los la gente que lucha contra el racismo, la gente que se interesa en el tema de la inmigración, la gente que se interesa para comprender por qué las cosas no van, por qué las cosas van así, pues que ellos se pueden inscribir. Solo falta mandar un email a Cambalache pues ir directamente pues a Cambalache para apuntarse, y que va a ser el martes 21 y miércoles 22 de las 6 de la tarde hasta las 9 con pues el profe Amur Asandoy, profesor de literatura de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal. Pues nada, Vamos a seguir pues dando la muy buena música, y quedamos con el más grande maestro de todos los tiempos, Bob Marley, y con un otro título que llamaba él Natural Mystic. Decía que era una pregunta, porque pues lo habían algunos periodistas lo habían preguntado un montón de cosas. Él decía que pues la respuesta no hacía falta a él decirlo, pero la respuesta estaba en el aire. Solo pues hacía falta escucharlo tranquilamente, poder escuchar el aire para comprender la respuesta. Decía que era algo de místico, naturalmente místico. Decía, it's a natural mystic blowing into the air. And if you listen carefully, now you will hear. Entonces, vamos a volver a escuchar el aire que nos dice. Natural mystic, pues fenomenal. Natural mystic blowing to the air de Bob Marley. Acabo de decirlo que Bob Marley hizo esa canción para contestar pues a un montón de periodistas que pues les van siguiendo preguntando un montón de cosas pues para pues contestar de forma definitiva, pues hizo esa canción donde decía que ellos pues tenían que poder escuchar pues en el aire y que pues había casi todas las respuestas. Pues yo estoy perfectamente de acuerdo con ese maestro. Nada, vamos hacia África, hacia Senegal, para escuchar Awna orchestra ke se llama Baobab. Baobab es un árbol, el árbol símbol de Senegal, que es un árbol mítico y que es también el nombre de esa orquesta, de esa banda que se llamaba Baobab de Dakar y que cantan, tocan un ritmo que llamamos salsa, un ritmo afrocubano. Y vamos a escuchar el título que se llama Papanyai. Papanyai. Ok, fenomenal, gracias a Asanbu. Pues decir que este título vuelve a cantarlo Asanbu, pero que hizo lo que se llama interpretación, porque el creador de ese título pues ha muerto. Era alguien que tenía más o menos la misma voz como Asanbu, se llamaba Laimbu, pero Asanbu ha vuelto a cantarlo casi exactamente. Pues muchas gracias a Asanbu, con ese espléndido título Papanyai, Matngaburo Nyai, Nyayo. Vamos a seguir, pero cambiamos un poco de ritmo, bajamos hacia el sur de Senegal, hacia el sureste de Senegal, para escuchar a un otro resistente de la lucha antirracista. Quiero decir Tiken Jaffa Coli. Pues thank you.

unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra contrôler, on sera respecté. Nous pourrons dialoguer, on pourra s'imposer. Ça va les étonner de nous voir évoluer. C'est quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. On pourra s'opposer à ceux qui veulent s'imposer. On pourra résister aux pays développés. On pourra bien lutter contre la pauvreté. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Attention, ça va faire mal. Toutes ces oppressions, ça va faire mal. Évitons l'ascension, ça va faire mal. Et toutes les exactions, faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions, et surtout évitons d'être l'air mouton. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme le Royaume-Uni, ça va faire mal. Ouais, ça, on va enchaîner le troisième titre avec Tiken Diafa Koli. Parce que Tiken Diafa Koli, dire que c'est l'un des grands maîtres, les grands opposants, les grands résistants contre ce qu'on appelle le néocolonialisme, contre ce qu'on appelle ces racistes institutionnels et ces politiciens. Et dire que cela lui a valu d'être chassé hors de son pays, de son cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais ceci n'a pu rien changer dans son attitude, dans sa façon de lutter et dans son acharnement contre ces politiciens africains, contre ces politiciens du monde. Et donc, on va écouter un titre qui s'appelle « Politicien » et que je dédie à tous les auditeurs de Radio Dunia Diaspora. Donc, Mbok Nyonyo Kodegundo. Tiken Diafa Koli l'indon de Glundo. Donc, parce que je dédie ce titre spécialement à nos auditeurs de la France, je veux dire, je fais référence à Moussa Sis et à Anna Diop et à Marcelin Sen et à Rose Faye. Et je le dédie aussi à nos auditeurs d'Amérique, de United States. Et je fais référence à Maria Torero et à Kamisa Bari et à Alba Tambien. Donc, il y a un morceau, Tiken Diafa Koli. bimote sara te kanjate bimote sara te kama ma we bimote kuma kamo ya la ye bimole koke la kangono ya nikilo ye donc lu neex du doy dañ koy dog dem ba benen yoon donc li ñu déssé ci temps bi béré tool xana rek di len jox dox dara ye ba dimanche bi ñew de 5h ba 7h pues nada que se nos va a acabar el tiempo y nos queda muy poco pues deciros que aquí estaremos el próximo domingo de 5 a 7 dando la muy buena música y disfrutándole sino que vamos a desearos de pasar una muy buena semana que empieza mañana lunes y nada vamos a seguir con la música la muy buena música vamos a seguir con un otro título de una combatiente que se le llama mi gemela, y es una americana, y es Tracy Chapman, y con un título que se llama I'm Ready. I'm Ready, dice ella que está lista, y está lista y preparada. Y I want to go where the rivers are overflowing and I'll be ready. Dice ella, que dedico a todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora, le dedico a Aida, con quien vamos a hacer pinchar el martes día 14 en la San Mateo con la Radio Cucarache en directo para pinchar, poner la muy buena música, hacer una actividad con la ruta contra el racismo y la represión, sensibilizar a más gente. Le dedico también a todas y todos los oyentes de Radio Dunia Diaspora, a todo el colectivo de la ruta, todos los colectivos que participan en la ruta contra el racismo y la represión. I'm ready for you. Wanna wake up and know where I'm going. Say I'm ready, say I'm ready. Wanna go where the rivers are overflowing. I'll be ready, I'll be ready. I'm ready over me. I'm ready to let the rivers wash over me. If it's love flowing freely, I'm ready, I'm ready. If the waters can redeem me, I'm ready, I'm ready. I'm ready to let the rivers wash over me. I'm ready to let the rivers wash over me. Over me, I'm ready. wash over.